que te casas, mi vida, me dices. Yo te sigo amando. Por error yo le entregué mi vida a una ingrata que yo no quería. Por capricho vivo yo con ella. Ahora sufro esta cruel agonía. Yo no tengo derecho de nada, de decir que tu vida fue mía. Si yo soy el culpable de todo, te cambié cuando más te quería. Cuando más te quería. En las noches me quedo pensando, me atormenta y me matan los celos. Esos labios que un día yo besé, por mi culpa han cambiado de dueño. Que te casas, mi vida, me dices. Quiera, yo te sigo amando.